Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bueno, bienvenido a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en esta tarde y también bienvenidas a todos aquellos que se van sumando a la transmisión en esta tarde. Dios te bendiga. Como siempre digo, qué bueno que es poder estar una tarde más en la presencia del Señor todos juntos. Aprovechá, en la mesa hay un termo con algo calentito. Bueno, los que están mirando la transmisión seguro van a tener que calentarse algo en sus casas, pero nosotros tenemos el privilegio de estar juntos aquí, poder tomar algo calentito, un café, algún té ahí con los hermanos. Así que es un tiempo hermoso que podemos disfrutar juntos. Amén. Amén. Gozarnos en su presencia, reconocer las virtudes de nuestro Dios, sus atributos, sus favores, todo su amor que Él tiene con nosotros. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que miércoles tras miércoles vienen con el deseo de buscar la presencia del Señor. Te animo a nunca desaprovechar la oportunidad de orar por alguien. Así que no te vayas tan rápido. Vamos a tener un tiempo para poder orar unos por otros. Vamos a tener un tiempo también, cuando termine la transmisión, de poder compartir unas preguntas en los grupos, en las distintas mesas. Así que es una oportunidad para poder orar por otros, pero también para compartir tu necesidad. Quizás viniste con alguna necesidad y si vos estás mirando la transmisión, puedes compartirla a través del chat y vamos a estar orando por tu vida también. Gloria a Dios. Para comenzar, quisiera que podamos orar por la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Así que te invito, como siempre, a poner tu mano en el corazón y decirle: Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad de estar nuevamente delante de tu presencia, delante de tu palabra. Señor, gracias porque nos permitiste poder adorarte y reconocerte por lo que sos: maravilloso, bueno, grande, santo y amoroso. Señor, gracias te damos por ello y te pedimos ahora que te reveles una vez más a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Y llegó agosto, es el primer miércoles de agosto y comenzamos con una serie nueva, por lo menos todo este mes de agosto, que se llama Palabras con Carácter. No sé si alguna vez escuchó la frase: qué carácter que tiene esta persona. O quizás lo dijo, o quizás se lo dijeron. ¿Hay alguno que haya escuchado esto? Qué carácter que tiene esta persona. Cuando pensamos en una persona con carácter, no sé si le pasa a usted, pero a mí sí, muchas veces nos viene a la mente una persona dura, un tanto inflexible, respondona, ¿sí?, por no decir contestataria, que a veces parece que esa persona cruza un poco los límites, ¿sí?, que le falta el tacto, ¿no? Entonces la persona reacciona o dice algo y decimos: qué carácter que tiene esa persona. Como si las otras personas, las que son más sensibles, con más tactos o más suaves, no tuvieran carácter. Por supuesto que sí. En esta serie vamos a ver que el carácter de una persona es mucho más que un estado de ánimo, que el carácter es mucho más que un rasgo de la personalidad o del temperamento de la persona. El término carácter, en el origen, en el original, en el griego, significa marcar. Algo que se imprime, una marca que se imprime o algo que se graba, es algo que se talla o se modela. El carácter son las características distintivas de una persona a través de sus acciones, sus decisiones y a través de sus comportamientos. Si usted quiere ver el carácter de una persona, va a ver cómo actúa. Así que, de manera general, podemos decir que el carácter es el modo en que una persona actúa habitualmente frente a distintas circunstancias que le tocan vivir. Por eso, el carácter es algo que se puede desarrollar en nosotros. Si algo debiéramos permitir como hijos de Dios, es que sea grabado en nosotros, tallado, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Si hay algo que intenta forjar o tallar el Señor, es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y como usted sabe, el fruto del Espíritu tiene algunas características. ¿Se acuerda algunas? A ver, por mesas, ¿alguna por acá? Gozo, amor, paz, ¿qué más? Paciencia, benignidad, bondad. ¿Cuál es la que más le falta a usted? Fe, mansedumbre, muy bien. Muy bien. El fruto del Espíritu también lo podemos decir que es el carácter de Cristo, ¿sí? Y como muchas veces he dicho, no podemos ser selectivos, no es una verdulería, es un fruto, ¿sí? Esperando que podamos desarrollarlo en nuestra vida. No puedo decir, voy a desarrollar un poco de este, pero nada del otro, ¿sí? Un poco de bondad, pero sigo con mi impaciencia igual que hace 10 años atrás. Un tanto de fe, pero sin gozo. Un poco de amor, pero sin bondad o sin humildad. No, debe ser desarrollado completamente el carácter de Cristo en nuestra vida. Si usted tuviera que responder, como recién le pregunté, ¿cuál de estas áreas de su carácter debiera seguir trabajando? ¿O porque usted se dio cuenta o porque alguien se lo dijo? ¿Cuál debería ser? ¿Qué respondería a esto? En esta tarde vamos a ver que una persona de carácter, por lo menos vamos a ver una característica de una persona de carácter, una persona que tiene carácter es una persona de fe. ¿Usted es una persona de fe? ¿Usted es una persona de fe? Amén, amén. Y el título de la reflexión en esta tarde es: fe es mucho más que creer. Fe es mucho más que creer. Y vamos a ver tres características de la fe, no son las únicas, pero sí son muy importantes que podamos verlas en esta tarde. En primer lugar, la fe no es mayor que el objeto de su fe. La fe no es mayor que el objeto de su fe. Y se lo decía a mi hija mientras veníamos de camino, dice: papá, no entendí. Bueno, quédate que lo vamos a ir desarrollando. Dice Mateo capítulo 17, verso 20. Ustedes no tienen la fe suficiente, le estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como la semilla de mostaza, podrían decir a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Hace un tiempo, cuando compartía sobre la semilla de mostaza, alguien se acercó y me dio una semilla de mostaza. Yo no pude conseguir hoy, pero traje unas semillas de mijo que son muy parecidas. Así después voy a repartir porque traje unas cuantas. Así usted se puede llevar. Dice usted: ay, si yo tuviera la fe tan chiquita como esta, podría mover una montaña. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Una cosa es lo que dice la palabra, o lo que enseña la palabra sobre la fe, y otra cosa es lo que la gente cree sobre la fe. La gente utiliza muchas veces la palabra de fe, o tenés que tener fe. Bueno, ¿escucharon esa frase? Tenés que tener fe que todo va a salir bien. Como una muestra casi de ánimo hacia otro. El domingo compartía algo, un ejemplo, ¿no? Supongamos que alguien va con el auto y por distraído, por estar con el celular, pasa un semáforo en rojo o pasa un exceso de velocidad. Vamos a poner que es un hermano de la iglesia, ¿no? Que Dios no quiera, quería llegar temprano al culto. Y se lo comenta a otro hermano y le dice: estoy hace unas semanas, pasé un semáforo en rojo, un exceso de velocidad y todavía no me llegó la multa. El hermano le dice: tenés que tener fe, capaz que no te llega nunca. Como animando a esa persona, ¿no? En realidad, lo que debía decir este hermano, si es que lo ama y que quiere lo mejor para él, es decirle: es muy probable que te vaya a llegar la multa, ¿sí? Pero no pierdas el gozo, no pierdas la paz, no pierdas el carácter de Cristo. Va a ser difícil, seguro, las multas están caras, pero tenés que asumir las consecuencias. Y la próxima vez, si quiere agregar algo, la próxima vez vas a tener que salir un poquito más temprano, vas a tener que ser más prudente o diligente, y quizás nadie se anima a decir todo esto que acabo de decir. Es mejor decir: tenés fe que por ahí no te llega. Bueno, si no va a decir lo que tiene que decir, a veces es mejor no decir nada. Porque nos confundimos o confundimos con lo que tiene que ver con la fe. Nos confundimos muchas veces pensando que la fe son buenos deseos. La fe no es pensar de forma positiva, pero aquel que tiene fe piensa de forma positiva. Pero no es un pensamiento positivo. La fe no es un instinto que se sigue como una corazonada. Ay, siento, hoy me levanté con este sentimiento. Esto es fe, ¿eh? Es como que tengo mariposas en el estómago. Esto viene de Dios, de fe. La fe no solo es esperar lo mejor siempre, o esperar que todo nos salga bien. Ah, si tengo fe, todo me va a salir bien. No se crea, ¿eh? Jesús le dijo a sus discípulos, me llama la atención, porque Jesús le dijo, les voy a decir esto para que tengan paz en su corazón. Uy, ¿qué les va a decir? Bueno, y Jesús le dice, en el mundo tendréis aflicción. Yo me imagino a los discípulos ya escuchando esto, se lo digo para que tengan paz, le dice, en el mundo tendréis aflicción. Va a haber problemas, van a tener circunstancias difíciles que atravesar, van a ser perseguidos. Y ahí viene la parte donde nuestra fe tiene que estar firme. No solo para creer que vamos a tener problemas, sino que el Señor ha vencido al mundo. ¿Amén? Amén. La fe no es ninguna de estas cosas que dijimos hacia atrás, lo que estuve comentando, ni tampoco la fe es actuar con imprudencia. Hay mucha gente que dice, yo tengo fe, y se envalentona, ¿no?, en tomar algunas decisiones, comete a veces, pone en riesgo no solamente su vida, la vida de su familia. Esto más bien nos puede llevar, en vez de ser personas de fe, a ser personas negligentes o descuidadas con lo que el Señor nos ha dado. Dios quiere que como hijos de Dios nosotros seamos personas de fe, pero que esto no se transforme, ¿sí?, nuestros deseos o estas falsas creencias en imprudencias en nuestras vidas. A veces pensamos que decir tengo fe en algo, a veces me hace meterme en alguna cuenta, en gastar la tarjeta, y digo, ¿cómo voy a salir de esto? Y alguien me dice, por la fe voy a salir adelante. Hay gente que, como dije recién, asume compromisos, deudas, que no están dentro de la voluntad de Dios. Sacamos a Dios de esa fe y ponemos nuestra fe en nosotros mismos, en nuestros recursos, y luego vienen los problemas, y aún sin reconocerlo, seguimos diciendo, lo vamos a pagar o vamos a hacernos cargo por la fe. Y quiero decirte, hermano, hermana, amigo, en esta noche, la fe en la fe no es necesariamente fe. La fe en la fe no es necesariamente fe. Alguien puede decir, yo tengo fe, que si tengo fe, algo va a pasar. Pero la Biblia dice que no va a pasar nada. El pasaje que leímos al principio, los discípulos se acercaron a Jesús para hacerle una pregunta. Había un jovencito que estaba endemoniado, ellos oraron por ese jovencito y nada pasó. Entonces el padre vino a buscar a Jesús porque no lo habían podido liberar. Jesús le dice, ¿por qué no pudimos liberarlo?, le preguntan los discípulos. Porque les faltó fe. Su fe ni siquiera es como del tamaño de esta semilla. Porque si su fe hubiera sido como el tamaño de esta semilla, aún pudieran, dice, mover una montaña de un lado al otro. Por eso la fe nunca es mayor que el objeto de su fe. No es tan importante o no es tan determinante la cantidad de fe como en quién se ha depositado esa fe. La fe más pequeña en la persona adecuada es mejor que una fe enorme en la persona equivocada. Lo digo de vuelta, la fe más pequeña en la persona adecuada es más importante y más determinante que una fe enorme, una semilla de sandía, en la persona inadecuada. La pregunta en esta tarde es, ¿en dónde ha puesto su fe? ¿Está seguro en quién ha puesto su fe? Hay mucha gente que deposita una gran fe en otras personas. Hay gente que deposita su fe en sus logros, hay gente que deposita su fe en sus recursos, en las creencias aprendidas, en ciertos ritos, en ciertas religiones, pero no en Dios. Jesús dijo, al que cree en Dios, todo le es posible. Aunque su fe sea débil o pequeña, puesta en la persona correcta, nada será imposible. Mientras que para el que no cree, nada le es posible. Y quizás sea el pecado o el error más grande que el ser humano puede llegar a cometer, la incredulidad. Si hay algo que nos condena y nos separa a vivir lejos de Dios toda la eternidad, es la incredulidad. Si usted todavía, usted que está hoy aquí, o quizás vos que estás mirando la transmisión, si todavía no has depositado tu fe en Jesús, hoy es día de darle tu vida al Señor. es la decisión más importante, es la decisión más trascendente que podemos tomar, porque no solamente tiene que ver con el hoy, sino tiene que ver con nuestra eternidad. No espere entenderlo todo. Quizás alguien dice, pero yo no entiendo todo de la fe, no entiendo de todo lo que hablan en la iglesia. No espere entenderlo todo para tomar una decisión. Solo abra su corazón. Aún con la fe más frágil que usted pueda tener, Dios puede hacer de esa semillita el árbol más frondoso. Amén. Así que si en esta tarde todavía no le diste tu fe al Señor, si todavía no confías en el Señor, hoy es día de decir, Señor, no lo entiendo todo, pero te entrego mi vida, mi corazón, esta semillita que tengo, incipiente, y Dios va a convertir tu fe en un árbol frondoso. Amén. En segundo lugar, la fe no es un sentimiento, es plena convicción. Ay, cuando nos guiamos por los sentimientos, hoy siento, mañana no. Dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Un pasaje que es muy conocido. Dice, la fe es la seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Usted tiene fe, esa clase de fe, como decíamos recién, este pasaje lo deja muy claro. La fe no es un sentimiento. No se trata de sentir que tenemos fe o de sentir que confiamos en Dios. Porque usted sabe muy bien, veníamos hablando el domingo pasado, los sentimientos son muy cambiantes. Hoy sentimos una cosa, mañana sentimos otra, pero la fe tiene que ver con convicciones. La fe está basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos declara que la fe es una certeza, es una convicción, es un conocimiento seguro y claro de que se tiene de algo. En este caso, no de algo, sino de alguien. Esa confianza que depositamos en Dios. Por eso, para aumentar nuestra fe, para crecer en fe, debemos conocer más a Dios. Debemos conocer su poder, debemos conocer sus promesas. Y la manera que tenemos de conocer a Dios, usted y yo lo sabemos, es a través de la palabra de Dios. Cuanto más nos acercamos a Dios y a su palabra, cuando más conocemos, investigamos de su palabra, es cuando más conocemos sobre la persona de Jesucristo. Y nuestra fe se acrecienta, nuestra fe se agranda y nuestra fe se desarrolla. ¿Usted quiere ser un cristiano lleno de fe? Lea más tiempo la palabra. Pase más tiempo con el Señor. Nosotros, dice la palabra, no somos de los que vivimos por vista. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, verso 7. Dice, pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Hay muchas personas, no sé si usted se habrá acusado alguna en el trabajo, dicen, si no veo, no creo. Yo tengo que ver para creer. Mientras que la Biblia nos enseña todo lo contrario, que es al revés. Al que cree, todo lo es posible. Al que cree, puede ver el obrar de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Verás el poder de Dios. La palabra dice que la fe mueve montañas, que la fe se demuestra a través de nuestras acciones. Y no es la fe solo palabras o un sentimiento que tengo hoy y mañana se va. Por eso la fe es mucho más que creer. Es la plena seguridad que vamos a recibir todo aquello que Dios nos ha prometido. Es la seguridad en aquello que no podemos ver o no podemos ver todavía, pero que lo creemos. ¿Sabe usted que el Señor viene a buscar a su iglesia? Y usted no lo ha visto todavía, ni lo ha visto al Señor, pero creemos en fe que eso va a ocurrir. Creemos en fe que hoy tenemos salvación a través de la fe en Jesucristo. Pero también creemos que el Señor va a volver a buscar a su iglesia, a usted y a mí. Por lo tanto, si tuviéramos que definir la fe es mirar a Dios. Dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, nuestra seguridad, confiando en todo lo que dice su palabra, seguros en que Dios tiene el control, no solamente de nuestro pasado, que ya lo tuvo, no solamente del presente, sino también del futuro. En tercer lugar, y no menos importante en esta tarde, la fe nos permite relacionarnos nuevamente con Dios. En un momento, en el Edén, se produjo la separación de Dios y el hombre, pero a través de la fe podemos nuevamente tener comunión, tener relación con Dios. El autor a los Hebreos continúa diciendo, en el mismo capítulo 11, pero ahora en el verso 6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. La fe es fundamental para la vida cristiana. Fundamental para la vida cristiana. Si no hay fe, no hay salvación. Sin fe no hay redención. Sin fe no hay justificación. Sin fe no hay santificación. No hay transformación de mi vida. Y lo más importante, sin fe no hay relación con Dios. Por eso el pasaje nos habla de acercarnos a Él. Y la única forma de acercarnos a Él es a través de la fe. La fe es la que nos abre paso, la fe es la que crea el camino para volver a relacionarnos con un Dios tres veces santo. Es a través de creer en el sacrificio de Jesucristo por nosotros que podemos volver a tener una relación con ese Dios, como Adán y Eva en el Edén. Si decido buscar a Dios, debo creer genuinamente que Él existe, que es real, que aunque no lo puedo ver, Él está ahí. Que no estoy, y nos va a pasar en un momento, vamos a estar orando, que cuando estoy orando no estoy soltando palabras al aire. Hay alguien que está escuchando mi oración. Hay alguien que está atento a mi clamor, a lo que yo estoy diciendo. Y ese es Dios que te ama y que me ama. La fe es justamente esa seguridad, esa confianza firme, que cuando hablamos con Dios, Él está ahí para escucharnos. Es esa convicción basada, no en algo que se me ocurre a mí, sino en la palabra de Dios. Por eso la única fuente de verdadera fe proviene de la Biblia. Ya que la Biblia declara que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y oír la palabra de Cristo. Es su palabra la que nos revela quién es Dios, su carácter, sus atributos, su persona, pero también sus promesas. De esto que hablábamos recién. Y queda claro que no alcanzan, no bastan nuestros esfuerzos humanos, no basta con intentar hacer el bien o nuestras palabras o nuestras buenas acciones para agradar a Dios. Si no hay fe, a nadie, absolutamente nadie puede agradar a Dios. Pero si hay una fe genuina, hay comunión. Si hay una fe genuina, hay relación. Es Dios mismo el que recompensa a aquellos que lo buscan de verdad. Quiero preguntarle en esta tarde, si alguien se acercara a usted y le preguntara cómo está su relación con Dios, ¿qué respondería? ¿Es lejana? ¿Es un tanto distante? ¿Es una relación de a ratos? ¿O todo lo contrario? Usted respondería, yo tengo una fe inamovible, creo o creí en Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¿Usted realmente se puede considerar en un buscador constante, intencional de la presencia del Señor? ¿O tal vez es de aquellos que lo buscan cuando no dan más? ¿Es de aquellos que lo buscan cuando hay una enfermedad, cuando las cosas se ponen difíciles? Preste atención a lo que dice el pasaje. La fe nos acerca a Dios. No es para algunos momentos, no es para algunas personas, es para todo tiempo. No es para algunos días solamente, no es para cuando venimos los miércoles, abrimos la Biblia y oramos, ni cuando venimos los domingos y participamos también de la reunión. Es una relación de todos los días con el Señor. Por eso a mí me gusta mucho este pasaje que acabamos de leer, pero me gusta en esta versión. Y antes de terminar, quisiera que la podamos leer. Que habla de establecer una relación de amistad con el Señor. Dice Hebreos capítulo 11, verso 6, en esta versión, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él, no le agrada. para ser amigos de Dios, no sé cuántos en esta noche queremos ser amigos de Dios, para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a quienes, a los que buscan su amistad. Usted busca, mire al lado y pregúntele, ¿vos buscás la amistad de Dios? Te va a premiar. Te va a premiar. Yo creo que el premio ya está en tener relación con Dios, pero aún el Señor nos llena de favores, aún el Señor nos llena de bendiciones. La fe nos permite disfrutar de una amistad nada más ni nada menos con el Dios de la creación, con el Dios del universo. ¡Qué privilegio que tenemos de ser hijos de Dios! Y para ser hijo de Dios lo único que tenés que hacer es lo que dije al principio. Creer, aunque sea tu fe tan chiquita, cree y deposita tu fe en el Señor. Antes de orar, ¿sí? Y antes de estar despidiéndonos en esta tarde de esta transmisión, recuerde que lo más importante no es cuánta fe usted tiene, sino en quién la ha depositado. Y sería un buen tiempo para examinarnos en quién hemos depositado nuestra fe. En segundo lugar, que la fe no depende de sus sentimientos, sino de una convicción, una seguridad que viene a través de buscarlo, que viene a través de leer su palabra. Y en último lugar, y tan importante como las otras, la fe nos permite relacionarnos nuevamente con el Señor. Así que yo quiero invitarte a cerrar tus ojos en esta hora. Y si todavía no le diste tu vida al Señor, en el lugar donde estás, le puedas decir, Señor, yo te doy mi vida. No entiendo todo, pero sé que eres el único que puede darme vida, vida abundante, transformación. Lo que he visto en otros que has hecho, Señor, yo quiero que lo hagas en mi vida. Esta incipiente, frágil, tan pequeña fe, Señor, hoy la dejo delante de ti. Señor, quiero que me tomes en tus brazos. Señor, reconozco que eres el más importante. Señor, reconozco que estuve lejos de vos, pero hoy quiero acercarme a vos con esta mi fe. Decíselo al Señor con tus palabras en esta hora. Oh, Señor. Padre Celestial, te ruego en esta tarde que tú bendigas, Señor, la vida de cada uno de los que han venido con el deseo de buscarte, con el deseo de encontrarte, con el deseo de encontrarse con tu palabra. Señor, te ruego por aquellos, Señor, que han escuchado este mensaje vía online, también, Señor, puedan depositar esa fe, esa confianza en ti, que eres el único que puede darnos vida, vida en abundancia, salvación, Señor, una eternidad, Señor, en el cielo. Señor, te ruego por los que hoy están aquí, Señor. Quizá hemos hablado, vivido, Señor, una fe quizás vacía, raquítica, con pensamientos que no tenían nada que ver con la fe, pero hoy entendemos que la fe es depositar nuestra vida, toda nuestra convicción, nuestra certeza y nuestra seguridad en ti, Señor. El único que puede salvarnos, el único que puede rescatarnos. Señor, te damos las gracias por esta tarde, por tu amor, tu misericordia y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.